Una canción de finales de los 70 con George Harrison, Blow Away. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta. 15 de noviembre 1986. Por primera vez en la historia de las listas británicas, el top 5 es ocupado por vocalistas femeninas. El quinto lugar en el listado británico, el 15 de noviembre de 1986. Es para Corinne Drury de Swing Out Sister y la canción Break Out. Esta canción, la canción número 4. Showing Out, el dúo británico de las hermanas Mel and Kim Appleby. Número 4. El número 3. Para Susanna Hoffs, vocalista de la agrupación Bangles, con Walk Like an Egyptian. Por primera vez en la historia de listas británicas, el top 5 es ocupado únicamente por mujeres. El número 2. Kim Wilde. You keep me hanging on. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y la canción número 1 fue para Terry Nunn, vocalista de Berlín con Take My Breath Away, canción de la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise. Eso fue el 15 de noviembre del 86. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Running through the monsoon. just me and you. We'll be there soon, so soon. Riding through the monsoon. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you. Well, the picture is changing now. You're part of a crowd. They're laughing at something when the music's loud. A girl comes towards you you once used to know. You reach out your hand, but you're all alone. And those time passages, I know you're in there, you're just out of sight. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight. Es el cantante escocés Al Stewart, una canción de finales de los 70, Time Passages. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 15 de noviembre, año 1994, la agrupación femenina TLC lanza su segundo álbum Crazy Sexy Cool, que incluye los éxitos Creep, este tema que escuchamos, y Waterfalls. Crazy Sexy Cool se convirtió en el álbum más exitoso del grupo al lograr ventas por más de 10 millones de copias. El título del álbum es una referencia a las integrantes del grupo, Lisa Leftine López, Crazy, Rosonda Chili Thomas, Sexy, y Theon T. Boss Watkins, Cool, Crazy, Sexy, Cool. Recordemos que de este exitoso trío de finales del siglo XX y principios del XXI, pues falleció Lisa Nicole López, Lisa López, Leftine. Falleció en Honduras, en La Ceiba, Honduras, el 25 de abril de 2002 en un accidente automovilístico. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está TLC con su éxito más famoso, Waterfalls. cascadas en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Hey, slow it down. What do you want from me? What do you want from me? balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I just wanna be your man. got some puppet on a string. Canción de Andy Gibb, I Just Want to Be Your Everything. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 15 de noviembre, año 1990, hace 33 años. Durante una conferencia de prensa, el productor alemán Frank Farian confesó que Fab Morvan y Rob Pilaros de Milli Vanilli no habían cantado ninguna de las voces en sus canciones. Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me. I really mean that much to you? Girl, you know it's true. Se había vendido una imagen muy atractiva de ellos dos, de Fab Morvan y de Rob Pilaros. Complementada con la calidad de la música, porque era muy buena la música de Milli Vanilli. Pero resulta que fueron un fiasco. Nunca cantaron estas canciones. Okay, Eddie. This one's for you. El dúo se había convertido en uno de los actos pop más importantes de finales de los 80 y principios de los 90. E incluso habían ganado el Grammy en la categoría Mejor Artista Nuevo, Grammy que tuvieron que devolver. Las habilidades vocales de la pareja se cuestionaron por primera vez en julio de 1989, cuando fueron sorprendidos sincronizando los labios durante una presentación en vivo para MTV. Y ya, finalmente, 15 de noviembre del 90, el productor, el cerebro de este montaje, Frank Farian, confesó que Fab Morvan y Rob Pilaros de Milli Vanilli no eran quienes cantaban en las canciones que él le había vendido a todo el mundo. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí están ellos, Milli Vanilli. Incluso esta canción alcanzó el número uno en el listado Hot 100 de Billboard por allá a finales de 1989. Girl, I'm Gonna Miss You en Estrellas de Medianoche. Make me change my point of view. Oh girl, I'm gonna miss you.